bajo la lluvia. La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño, la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. Llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. Todo tengo un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata, para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata. Seguir con una mala gata.